En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, pues os saludamos desde el Parque de Bomberos, donde estamos esperando ansiosos la llegada del autocar descapotable con los jugadores del Elche, que hace 10 minutos han publicado que salían del Estadio Martínez Valero. Nos subiremos para, bueno, contar y retransmitir este ascenso, esta rúa que nos va a llevar por algunas de las principales vías, calles y avenidas de nuestra ciudad, en directo en la rúa. Con los dos autocares que están empezando el recorrido con media hora de retraso y con miles y miles de personas. Estamos llegando a la rotonda del Corte Inglés y es espectacular el ambiente de aficionados que no paran de rodear los metros, los escasos metros que podemos recorrer. Y la verdad es que es espectacular. Yo recuerdo la rúa de 2013, que también fue increíble, pero es que esta, no sé si estoy por decir, desde luego en la salida aquí hay muchísima más gente que en aquella, que también salíamos hace ya 12 años desde el Parque de Bomberos. Estoy viendo ahora mismo Pedro Juan Perpiñán y es un hervidero de gente, es realmente impresionante los aficionados que se están agolpando. Y un detalle muy bonito es que la mayoría llevan camisetas del Elche Club de Fútbol y más de la mitad es gente muy joven. Estamos en plena diagonal. Espectacular el ambiente que se vive en estos momentos. Con bengalas, con una humareda, con olor a pólvora, con olor a celebración, con el sentimiento de una afición que está arropando, y de qué manera, a su equipo. La afición del Elche responde en el campo y fuera del campo. La ciudad se vuelca. Por riada de gente no será. Cuesta mucho pasar. Ahora se vuelve a estrechar la calle aquí en la avenida de Novelda y cuesta muchísimo adelantar unos cuantos metros. Ya está en primera división. No hay palabras para describir, ¿no? Toda una ciudad en la calle expresando su alegría, expresando su apoyo con el equipo. Y bueno, para uno que lidera un proyecto es un orgullo, ¿no? Poder haber compartido esto, pero también es una doble responsabilidad, ¿no? Darse cuenta que hay mucha gente que sufre, que tiene un montón de lío y que está esperando el partido del fin de semana. Y bueno, esta propiedad, el cuerpo técnico, los jugadores y todo, creo que este año no lo hemos hecho a la altura de lo que espera la gente y nos obliga a seguir cada vez mejor y tratando de corregir errores para poder mantenernos donde creo que esta ciudad, esta afición se merece, que es en primera. Bueno, como te digo, una forma increíble, ¿no? Se ha volcado toda la ciudad de una manera impresionante. Yo había vivido ya dos ascensos aquí, uno a segunda división y el otro, desgraciadamente, con la pandemia. Primera no lo pudimos disfrutar y celebrar, y lo de hoy es que no me salen las palabras para describir lo que hemos vivido hoy, ¿no? Prácticamente todas las calles de Elche han estado repletas de gente, animándonos, apoyándonos, y la verdad que ha sido una cosa increíble. Me acaba de decir Bragarnik que la leyenda va a continuar, que Josan va a continuar. No sé si te lo había dicho a ti. Bueno, habíamos hablado algo, la verdad que nada claro, pues bueno, si él lo ha confirmado, la verdad que yo encantado, lógicamente nos queda pues cerrarlo un poco y simplemente hablarlo, ahí ya está, ¿no? Cuando las dos partes se quieren poner de acuerdo, se van a poner y ya está. ¿Con qué te quedas de este día, con todas las emociones que has vivido? El ver feliz a tantísima gente. No me lo imaginaba así tan gigantesco, no me imaginaba que el Elche fuera a ser tan, tan grande y tan, tan importante para tantísima gente. Lo que digo, niños pequeños, niños, niñas, los balcones, gente mayor, gente que seguramente por eso, por la edad, ya hace tiempo que no sale de sus casas y que, bueno, va perdiendo un poco esa energía. Yo creo que el Elche y estos momentos se la vuelven a insuflar, ¿no? Entonces, la responsabilidad es mayor. Por eso, pues bueno, lo que hemos logrado me hace tremendamente feliz. Ya digo, no solo por mí, por mi gente y por el equipo y por el club, sino por lo que representamos. Gracias de corazón. ¿Habéis visto cómo están las calles? Más de 200.000 personas esta tarde en las calles de Elche, algo que no tiene precedente. Es un sueño que os agradecemos y que os pedimos que sigáis regalándonos, que nos sigáis permitiendo soñar y que sigamos haciendo todos vosotros, el ayuntamiento, el club de Elche, la mejor ciudad del mundo. ¡Mucho Elche! Bueno, vemos a Sori Cava. Estamos bien. ¡Sori! Gracias. Ya está hecho ya. Muy bien, como siempre. Sí, diferente, vivirlo de segunda vez, pero esto es una locura, Con buenas ganas de primera, imagino. Sí, con ganas de primera, la verdad. Sí, yo también les quiero mucho. Elche, el club de mi corazón, que me dio la oportunidad de ser futbolista profesional y que creo en mí. Sí, que les debo todo. ¿Qué te voy a contar? Estoy viendo, ¿no?, la gente, cómo está, la alegría que tienen. Esto merece la pena, ¿no?, el esfuerzo. Bueno, pues ya hemos comenzado el camino hacia el estadio Martínez Valero. Son las 10 de la noche y 23 minutos. Pero vamos a encarar ya la recta Manuel Martínez Valero. El parking, la verdad es que está a rebosar. No sé cuántos miles de aficionados habrá dentro del estadio Martínez Valero. Llevamos solamente una hora de retraso, no pasa nada. Estamos celebrando el Elche, el ascenso del Elche Club de Fútbol. Estaba previsto que empezara a las 10, pero ya sabéis que se ha retrasado porque se empezó media hora tarde y porque había muchísimos miles de aficionados en la calle siguiendo la rúa del equipo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. En estos apenas 8 minutos hemos tratado de resumir lo vivido durante, bueno, pues las 6 horas de retransmisión que ayer os ofrecíamos en directo en Teleelche y en Radio Marca Elche. La verdad es que no encuentro los adjetivos calificativos para calificar, y valga la redundancia, lo que vivimos ayer. Muy por encima, o esa es la sensación que yo tengo de la Rúa de 2013, porque en 2020, por desgracia, no pudimos tenerla. Quizás porque, bueno, no la tuvimos porque hubo pandemia, ¿no? Pero quizás por ello pues había más ganas, ¿no? Y porque también los ascensos fueron distintos. Aquel fue brillantísimo, pero desde la primera hasta la última jornada. Es decir, lo veíamos venir en diciembre. Aquí no lo veíamos venir. Y cuando lo veíamos venir en mayo, pues el equipo pinchó contra el Levante y el Huesca. Y muchos ya empezaron a pensar que ya ni en el playoff ascendíamos. Bueno, afortunadamente, el pesimismo hay que dejarlo siempre a un lado. Los ganadores son optimistas, los ganadores siempre ven el vaso medio lleno. Y yo me acuerdo de unas palabras del señor Eder Sarabia cuando, tras perder en Huesca con aquella bronca que teníamos todos por la expulsión de Germán Valera, salió a rueda de prensa y dijo que ahora, por sus bemoles y con la rabia contenida, iban a ganar los dos partidos e iban a ascender. Sí, sí, ya sé que alguno puede tacharlo de una machada, una frase al aire, pero esas frases solo las dicen los valientes. Y se ha cumplido. Es gen ganador, es carácter valiente. Es un tipo que debe seguir en el Elche para liderar al Elche en primera división. Eso sí, tendrá que, y ahí entraremos las próximas semanas, ya tendremos tiempo de hablar del equipo, que efectivamente necesita reforzarse y bien. Yo diría que con 10 o 12 titularísimos, Eder Sarabia debe adaptarse al fútbol con su estilo, pero ya no va a someter a todos los rivales, sino más bien, a lo mejor es lo contrario, pero no debe perder su esencia y su estilo, pero no quiero entrar en eso. Lo que está claro es que su carisma, su gen ganador, ha llevado al Elche a primera división. No tengo ni la más mínima duda. Ha sido el arquitecto del ascenso, con sus pros y sus contras, muchos más pros que contras, y con una plantilla que también en los momentos difíciles ha sabido levantarse. Y ayer lo disfrutamos y quedará en la memoria colectiva el 3 de junio de la gran celebración con, según el alcalde, más de 200.000 ciudadanos, aficionados y seguidores del Elche Club de Fútbol por las calles. Por cierto, desde aquí también felicitarnos a nosotros mismos, a esta casa, porque os tenemos ahí, gracias a Dios. Ayer picos de audiencia en Teleelch de más de 100.000 hogares conectados. ¡Qué barbaridad! Por no hablar de YouTube, más de 30.000 reproducciones. En Facebook, más de 13.500. Bueno, una auténtica barbaridad. Y sobre todo agradecer, porque nos llegaban mensajes de Barcelona, de Mallorca, de Madrid, de Bilbao y de Sudamérica, de Alemania, de Polonia, de Países Bajos, de telespectadores, oyentes que nos estaban viendo a través, lógicamente, de nuestros YouTube, también las dos webs y nuestra app gratuita. Así que millones de gracias de verdad. Y por cierto, pediros disculpas si el sonido en el balcón del ayuntamiento no era el mejor. Ahí no tuvimos, por desgracia o por suerte, la culpa, pero vamos, no se trata de culpar a nadie, sino que no tuvimos el mejor sonido, como tampoco en el estadio Martínez Valero, donde se oía como se oía, y si no, que se lo digan a los aficionados de preferencia, que estaban cabreadísimos porque tenían los altavoces de espaldas a ellos, y claro, no lo oían bien. Y también, bueno, pues el hecho de que no pudieran ver los fuegos artificiales, yo creo que ahí faltó quizás no voy a decir sensibilidad, pero quizás el haber ubicado a los aficionados en otra situación, aunque yo entiendo que lo bonito es ver, conforme sales, toda la preferencia llena, ¿no? De todas formas, también hay que volver a decirlo, ¿no? Chapó al Elche Club de Fútbol por todo lo que ha hecho y se ha movido para organizar, bueno, también junto al ayuntamiento, esta fiesta. Y bueno, en el caso del propietario, ya lo decíamos el otro día, con subvencionando parte del tren, subvencionando la totalidad del charter y, en definitiva, bueno, pues ayudando en muchos de los viajes a los aficionados franjiverdes. Una gran fiesta la que vivimos ayer, y yo desde aquí también querría acordarme de los que ayer no pudieron estar porque ya no están con nosotros, pero van a vivir con nosotros siempre, porque nadie se va si lo recuerdas, si está en tu corazón. Y creo que todos los que se nos han ido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses y en años anteriores, todos los que se nos van yendo

¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en Teleelche, en Radio Marca Elche. Estamos, bueno, pues todavía un poco, yo diría que zumbados, ¿no? De todas las horas que llevamos entre el domingo, el marcador. Por cierto, el marcador que tuvo un pico solamente en Teleelche de hogares conectados de 55.000. Pero claro, ayer nos asustamos cuando pasábamos de 100.000 en ese especial maratón. Y por cierto, ahora poniendo los sonidos que nos había preparado José Antonio, me han llegado varios mensajes. Uno de Ángel David Diego me decía: impresionante, voy en el coche escuchando la radio y voy llorando y con los pelos de punta. Impresionante, grandísimo trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Ángel David. Bueno, esto lo hacemos por y para vosotros. Lo bonito fue vivirlo ayer, y si no lo vives, pues para eso estamos nosotros, para acercártelo. Y lo digo, no os perdáis el a todo gol de esta noche, por varios motivos. Primero, porque, bueno, saludo ahora a los 5.536 hogares que en estos momentos están conectados a Teleelch, más los miles de oyentes de Radio Marca Elche. Lo digo porque esta noche tenemos, primero, el último a todo gol de la temporada, que lo hemos pasado a hoy martes, precisamente para poder sacar todas las imágenes de ayer. Que ayer fue la mitad de la fiesta, la otra mitad fue el domingo en Coruña, en La Glorieta, y luego el recibimiento a los jugadores. Bueno, pues esta noche a todo gol, 10:15, el horario habitual, esta noche martes, último a todo gol del año, y lo que vamos a hacer es ir, vais a ver todo lo que sucedió desde Coruña, la celebración allí, los goles, el recibimiento de los jugadores de madrugada en el aeropuerto y luego en el estadio, por supuesto La Glorieta, luego evidentemente todo lo de ayer, la Rúa, el ayuntamiento, la plaza de bikes y la fiesta final, la guinda. Veremos también, porque muchos lo oiríais pero no lo visteis, cómo duchan en plena sala de prensa a Sarabia. Cuando está en plena sala de prensa Sarabia, pues todos ahí contentos, preguntándole por el ascenso y tal, y cómo su cuerpo técnico entra y lo ducha literalmente, y el tío se lo toma con un humor, bueno, porque dice, más, echarme más, champán, agua, whisky, lo que haga falta. Bueno, es una broma. Pero este tío, la verdad es que da gusto, ¿no? En las malas y sobre todo en las buenas, pero bueno, en todas. Así que no os perdáis el especial a todo gol, lo hemos hecho con cariño. Muchos salís y os vais a ver reflejados, y verdaderamente va a merecer la pena el último a todo gol. No puede ser de otra manera con el Elche ascendido a Primera División. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ayer llevaste los mandos del programa especial Ascenso en Teleelche junto a Pablo López Riquelme. Bueno, 6 horas prácticamente de retransmisión. Otro máster, ¿no?, en tu carrera. La verdad, Paco, es que fue una maravilla, y estamos todavía que no nos lo creemos. Uno siempre sueña con poder contar noticias de este tipo, pero es que lo que vivimos ayer es historia viva. Estamos hablando de una celebración sin precedentes. Los más experimentados del lugar nos lo dicen, que no tenemos precedentes. Más de 200.000 personas que salieron ayer a la calle a celebrar el ascenso del Elche Club de Fútbol a Primera División. Y la mayoría con sus camisetas y bufandas, banderas franjiverdes, y muchos, muchos niños, generaciones muy jóvenes que ya están disfrutando de su equipo en la máxima categoría, y que yo creo que decíamos que hay que disfrutar el momento porque no tenemos alegrías de este tipo todos los días, y creo que la afición lo entendió perfectamente, y este ascenso ha sido el más celebrado de la historia sin ninguna duda. Y te lo puedo decir yo, que he estado en unas cuantas rúas, este es mi sexto ascenso y los 6 a domicilio, y en todas ellas sí ha sido muy emocionante, pero no ha habido ni siquiera en 2013 con aquel ascenso de los récords, probablemente porque se veía venir, porque llevamos 24 años sin ascender a primera, pero ni siquiera en aquel ascenso vimos las calles como las vimos ayer. Es que era una locura. Nos tiramos 45 minutos para el pasar los primeros 500 metros o 300 metros. No pasábamos de la rotonda al Corte Inglés y luego de Pedro Juan Perpiñán no había manera de avanzar. Y bueno, fue realmente emotivo y creo que todos los que lo pudisteis vivir y nosotros contarlo fuimos privilegiados. Y se nos quedará ya, lógicamente, en la memoria. Y como tú decías, muchas camisetas, muchos aficionados con su camiseta del Elche Club de Fútbol, muchos chavales, mucho adolescente, mucho niño. Eso yo lo echaba mucho de menos en los años 90 cuando celebramos el ascenso en Baracaldo, en Melilla, porque entonces era muy difícil engancharse. El Elche estaba de capa caída, en segunda luchaba por no descender, y como mucho conseguí un ascenso de segunda B a segunda A, y luego nos tiramos 14 años seguidos en segunda. Era muy difícil enganchar a esas generaciones. La suerte que tenemos ahora es que llevamos tres ascensos en 12 años, tres ascensos a primera. Y eso, bueno, pues, y además luego te mantienes un par de años o tres años en primera. Vamos a esperar que ya no cantemos más ascensos y mucho menos descensos. Es decir, que ya el Elche haya llegado para quedarse en primera división. Creo que has tenido la oportunidad de hablar con algunos presidentes de peñas, ¿no?, esta mañana. Sí, Paco, he podido hablar esta mañana con algunos aficionados, colaboradores a lo largo de la temporada con nosotros, con Radio Marca Elche y Tele Elche, y vamos a ir dándoles paso. Por ejemplo, empezamos por el presidente de la Federación de Peñas, por Mario Payá. Hola, Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Pues la verdad que lo vivido ayer, sobre todo ayer, los últimos días también, pero ayer a mí me sorprendió muy, muy, muy gratamente. Y sobre todo yo me quedo con ver una ciudad, ver a muchísima gente conocida, incluso gente que no vive en Elche, pero siente los colores del Elche. Y la verdad es que me quedo con eso. Te lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta, ¿no?, como se suele decir. La verdad que la unidad, la unión que había entre el equipo, entre toda la afición, toda la gente, la alegría, que nos lo merecíamos, que hacía mucho tiempo que llevábamos muchas pesadumbres, ¿no? Y yo creo que es más que merecido para esta afición y para este equipo. Muchísimas gracias, Mario, y enhorabuena. Nos marchamos ahora a la Peña Furia Franjiverde con nuestro compañero y amigo Jorge Ortega. Ya lo vimos ahí a través de redes sociales cómo lo estaba dando todo en el tren que marchaba hacia Riazor el domingo por la mañana. Jorge, muy buenas tardes. Buenos días. Pues nada, la celebración la verdad que fue una rúa preciosa, donde toda la ciudad se volcó con su equipo, con su club. Se observaba cómo las calles estaban llenas de gente de todas las edades, con sus bufandas y sus camisetas franjiverdes. Y yo creo que podemos apreciar cómo ha quedado atrás ese antiguo mensaje de que la afición del Elche éramos 8.000 o 9.000 aficionados. Ahora creo que contamos con una masa social muchísimo mayor, más del doble. Creo que esos 22.000 abonados de este año se ha reflejado también en las celebraciones, y yo creo que ayer lo que se vivió por las calles de la ciudad fue algo maravilloso. Destacar también la celebración muy bonita en el estadio, con la presentación de todos los jugadores. Y yo creo que lo que se está fomentando es la marca Elche Club de Fútbol. Por lo que respecta a lo negativo, por poner una pequeña crítica, pues en fin, los altavoces no se podía escuchar bien, en preferencia los discursos de jugadores y Bragarnik, etcétera. Pero bueno, todo muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, y enhorabuena. Y acabamos con la Peña Sentimiento Franjiverde, con su presidente, con el bueno de David Aranda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que todavía estamos todos emocionados por las sensaciones que hemos vivido estos días, las imágenes que tenemos en la cabeza, los móviles y demás, y recordando todo eso, ¿no? Una rúa espectacular, pero espectacular, todas las calles llenas de gente, la plaza de bikes. 3 horas antes nunca había un alfiler, pese a que estaban las calles llenas. El alcalde decía que más de 200.000 personas, en una ciudad de 240.000 habitantes, es una auténtica locura, más de 200.000 personas en la calle. La verdad que fue un auténtico espectáculo, ¿no? Creo que fue lo mejor de la jornada. Para mí luego la gala queda un poco, le falta algo de chicha, pero bueno, viviendo lo que habíamos vivido en la calle, cómo se había hecho organizada y también de manera espontánea. Hay imágenes que de verdad te vuelven loco. La gente en los balcones, cómo preparaban sus propias fiestas, cuando pasaban la rúa, y la emoción de gente, de niños, mucho niño, que eso es lo más importante, mucho chaval de 12, 13 años, eso es muy bonito. Gracias, David Aranda. La verdad es que estamos escuchando voces de presidentes de federaciones de peñas que están, no voy a decir hartos de celebraciones a primera, pero sí mucho más acostumbrados que los jóvenes. Y están alucinando como alucinábamos nosotros ayer. Yo no recordaba, pero ¿y los balcones? Los balcones estaban repletos. Pero yo recuerdo que el año de 2013, bueno, sí, de vez en cuando veías algún balcón. Aquí dices que se han puesto todos de acuerdo. Estaban todos los balcones engalanados, todas las familias vestidas con la camiseta del Elche. Que lo estoy contando y me estoy emocionando. Lo de ayer fue impresionante. Y bueno, lo de la Plaza de Baix te lo puedes esperar, ¿no? Pero lo de las calles es increíble, ¿no? Y bueno, pues es con lo que nos vamos a quedar, con un ascenso tranquilo el último día, sin tensión. Sé que muchos, Mario, era de los que pedía los dodotis para el partido y de los que sufría muchísimo. Y muchos Marios, y no lo digo, lo digo cariñosamente. Pero es que, claro, 0-3 en el minuto 31, yo creo que eso es lo que ha desbordado absolutamente todas las alegrías. Insisto, esta noche no os perdáis el especial A Todo Gol para cerrar la temporada con todas las imágenes que toda esta casa, nuestros compañeros, emitieron ayer. Emitimos en directo, grabamos y verdaderamente se ha hecho un esfuerzo colosal para que ayer lo pudierais ver durante 6 horas. El otro día también, el día del ascenso con las colecciones en la Glorieta y desde allí, desde La Coruña. Y bueno, y esta noche pues tendréis un resumen de las mejores imágenes en A Todo Gol, como digo, esta noche, para cerrar temporada a las 10:15 de la noche. ¿Alguna cosa más, José Antonio, de esto? Nada, Paco, que tuvimos imágenes súper emocionantes. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de una mujer mayor que salía precisamente al balcón de su casa, también ondeando alguna pieza, no sé qué era exactamente, pero algo verde. Una servilleta verde. Que sí, la vi, ahí estaba. La mujer uniéndose a la fiesta y lo reconocía Sarabia. Como hemos escuchado al principio, nos acordamos, por supuesto, de todas esas personas mayores que van perdiendo energía y que tienen también ganas de seguir toda esta celebración y que pues muchas veces a lo mejor no pueden o no les apetece salir de casa, pues bueno, lo pueden hacer a través de la televisión local o, sin ir más lejos, al paso del autobús por la misma puerta de su casa. Lo de ayer, lo del domingo, el ascenso ha supuesto un soplo de aire fresco para la ciudad, una alegría inmensa, desconectas de problemas, desconectas de algo que te preocupe, hasta de enfermedades. Yo creo que es la mejor terapia, hay que disfrutarla y eso es, creo, lo que hizo ayer la gente, salir a la calle y de manera desenfadada, cívica, disfrutarlo como hacía mucho tiempo o como nunca se había disfrutado. Una pausita y continuamos. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Si quieres disfrutar de sofá nuevo y además ahorrarte muchos euros, tienes que venir a los días sin IVA de Tiendas Anticrisis El Castor. Sí, sofá sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor. Verás qué bien te sientas o te tumbas, tú eliges. Pero date prisa, solo hasta el 31 de mayo, sofá sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local, en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad. Y vamos a hablar también de Latigo, del equipo femenino del Club Balonmano Elche, que el pasado sábado se proclamó subcampeón de liga, creo que por tercer año ya consecutivo. La verdad es que topó con el hueso duro de Vera Vera, José Antonio, y en la vuelta no pudo ganar por poco, creo que fueron un par de goles, ¿no? Sí, por dos goles perdió el Elche en la vuelta. La verdad es que fue un partidazo de las ilicitanas. En este caso yo hago una reflexión muy clara, y es que creo que el que lo da todo no está obligado a dar más, y el Atigo Club Balonmano Elche se convirtió el sábado, como bien dices, de nuevo en subcampeón de la Liga Guerrera Ciberdrola tras perder la final al mejor de tres ante el Superamara Vera Vera. Las vascas, que ya se impusieron en el primer duelo jugado en el Gasca por 28-19, también ganaron el segundo disputado en el pabellón Esperanza Lat, donde vencieron por 24-26. Pese al sabor amargo que supone la tercera ocasión consecutiva en la que las ilicitanas caen en la final, es de valorar el extraordinario rendimiento de un equipo que se ha ido, que ha ido de menos a más y que ha vuelto a sacar su gen competitivo pese al cambio de ciclo sufrido en verano. El técnico Joaquín Rocamora se acordó de la afición al acabar el partido. Solo os puedo decir una palabra: gracias. Gracias a la afición, gracias por cómo nos ha ayudado, gracias por cómo nos ha hecho crecer, gracias por cómo nos ha hecho creer, gracias por no venir a ver los partidos sino a jugarlos, y gracias por sentirse identificadas con un grupo de chicas tan jóvenes que ellas se sienten orgullosas de ver ese cariño que recibe de toda la gente. Lo he dicho muchas veces, para mí no hay nada como ver cómo la gente baja, le piden fotos, autógrafos, si quieren formar parte o quieren ser como son estas jugadoras, y ojalá sigamos disfrutando más, ojalá seamos más, pero que los que seamos, seamos como han sido nuestra afición de esta temporada. Vera Vera se llevó el gato al agua en un partido que estuvo bastante igualado. Dos abajo se marchó al descanso el equipo de Joaquín Rocamora, que con un parcial brillante de 3-0 en la reanudación le dio la vuelta al marcador. Todo ello hizo soñar con la gesta. Sin embargo, las de Imanol Álvarez, pese a sufrir un atasco importante en ataque, jamás dejaron que el Elche se distanciara. Un tanto de Estera Rojería en el último ataque certificó el triunfo donostiarra y su décima liga en las últimas 13 campañas. Con esta victoria, Vera Vera hace triplete esta temporada al conquistar la Liga, la Copa y la Supercopa Ibérica. El partido supuso la despedida de grandes jugadoras en el bando ilicitano, como la capitana María Flores, Kelly Rosa y Marisol Carratú. Hay que darle la enhorabuena con mayúsculas a este equipo. Sé que duele perder un título de Liga, pero es que la diferencia es enorme, y más este año. Es que este año tiene mucho más mérito haber llegado a la finalísima, teniendo en cuenta que empezó la temporada sin más de medio equipo titular. Se fueron muchas de las patas importantes de ese bloque. Pero bueno, sé que duele perder tres años seguidos la Liga, pero es que yo creo que llegar a donde ha llegado, y más este año, es como para hacerles un monumento. Además fueron recibidas por el alcalde en el ayuntamiento ayer en una abarrotada plaza de Baix, ¿no? Sí, Paco, quiero destacarlo porque tanto el equipo femenino de balonmano como otros equipos y clubes de la ciudad de Elche, como también deportistas en categoría individual, fueron homenajeados ayer cuando empezó justo la rúa del Elche Club de Fútbol desde el Parque de Bomberos. También tuvimos ese homenaje en la plaza de Baix al equipo del Atigo Club Balonmano Elche, al senior femenino, también al infantil femenino, que se ha colgado la medalla de bronce en el Campeonato de España. También hubo homenaje para el Club Waterpolo Elche, cadete masculino, por sus éxitos. No abandonamos el agua porque fue reconocida también la temporada del Club Tenis Elche en su sección de natación, con los nadadores Olivia Guillermo, Rodrigo Gomariz. También el Elche Club Natación, con María Antón, Aarón Gutiérrez, Manuel Martínez Guillén, José León Satoca y Alexis Luis López Zaragoza. Y por último, en categoría individual, una deportista que aquí conocemos bien, la ilicitana Lucía González, la atleta que hace un mes se proclamaba campeona de España absoluta de 100 kilómetros ruta, consiguiendo la quinta mejor marca a nivel nacional de toda la historia. Todos estos deportistas fueron homenajeados ayer, pues en torno a las 7 y cuarto de la tarde en la Plaza de Baix. Pues enhorabuena a todos y todas ellos, ellas, porque han hecho más que suficientes méritos para ser reconocidos. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en el Chempunta. Os recuerdo, esta noche a las 22:15, 10 y cuarto de la noche en Teleelch, el último a todo gol de la temporada, y va a ser muy especial. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.